que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. De Radio Fe y Alegría en la ciudad de Barquisimeto, al centro occidente venezolano. Desde aquí estamos listos y listas para presentarles la emisión, la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a este día lunes 7 de enero del año 2019. Y estos son nuestros titulares. El nuevo presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela asegura que en el país se vive una dictadura y que procurarán un gobierno de transición con apoyo de la comunidad internacional a partir del próximo 10 de enero. Falleció el revolucionario cubano José Ramón Fernández a sus 95 años de edad en la isla. Y tras 25 horas de retención, Guatemala permite el ingreso de funcionarios de la CICIG al país. Iniciamos nuestro recorrido informativo desde Venezuela, donde el pasado sábado 5 de enero se juramentó la nueva directiva de la Asamblea Nacional y se instaló para el nuevo periodo de sesiones correspondiente a este año 2019. El nuevo presidente de la Asamblea, el diputado Juan Guaidó, quien además es dirigente del Partido Voluntad Popular de el conocido preso político Leopoldo López y líder de oposición, aseguró que a partir del próximo 10 de enero, cuando está prevista la juramentación para un nuevo periodo constitucional en la presidencia de Nicolás Maduro, procurarán junto a la comunidad internacional lograr un gobierno de transición en el país, pues actualmente se vive en dictadura. Dijo el dirigente político, además de que la raíz de la crisis que se vive en Venezuela, tanto en materia económica como en el área social, tienen un origen netamente político. El origen de nuestra crisis es profundamente político y solo podrá solucionarse con el restablecimiento pleno de los derechos, del orden constitucional, que nuestro pueblo pueda elegir libremente, justa, de manera transparente, ante la ruptura de ese orden constitucional, ante los bloqueos de una y otra vez, un gobierno, un régimen que bloquea la solución política, que bloquea la solución electoral. La solución pasa por un camino muy claro: que cese la usurpación, que se hará luego del 10 de enero. Como lo decía María Albert, convocar, crear, generar las condiciones para un gobierno de transición que, con el respaldo del pueblo, de la comunidad internacional, de las Fuerzas Armadas, logremos definitivamente elecciones libres y generar la atención a la ayuda humanitaria. Previo a esta instalación del periodo de sesiones de la Asamblea Nacional, el llamado Grupo de Lima se reunió el viernes en Perú y emitió un comunicado en el que aseguraban o exigían al gobierno de Venezuela que entregara el poder ejecutivo a la Asamblea y se restablecieran sus poderes. Entre tanto, el presidente de la República, Nicolás Maduro, reaccionó tanto a las declaraciones del Grupo de Lima como a las declaraciones del nuevo presidente de la Asamblea Nacional, asegurando que lo que buscan es dividir al país para hacerse del poder, por lo que les aseguró que con la unión cívico-militar que respalda su gobierno se mantendrán y volverán a derrotarlos, como lo han hecho en las distintas elecciones que se han celebrado durante los últimos 20 años. ¿Qué quieren? Debilitar a Venezuela, dividir a Venezuela, para tomar el poder político a través de algún títere, como el tal Guaidó, el títere este que pusieron al frente del grupo este de la Asamblea Nacional. El tal Guaidó es un títere, es un agente gringo, ustedes lo sabían, formado en los Estados Unidos como agente de los organismos de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Esos son los dirigentes que ellos tienen y que ponen. Y que hoy recibe una llamada del presidente de Colombia para darle dos palmaditas aquí y decirle, dale, derroca a Maduro, toma el poder. ¿Para qué? Para venirse a tomar el poder político aquí, la oligarquía colombiana, el imperio gringo, y repartirse a Venezuela en pedazos. Ya lo han hecho en otros lugares del mundo. Repartirse a Venezuela en pedazos. Pero un pequeño detalle que ellos no toman en cuenta. Y ese pequeño detalle les ha infligido en 20 años 23 derrotas electorales y varias derrotas políticos militares. Pequeño detalle, la unión cívico-militar que le va a garantizar a Venezuela la paz, la tranquilidad, la soberanía, la constitucionalidad de aquí y para siempre. Los vamos a derrotar. Continuamos en este recorrido informativo y nos vamos ahora a Cuba, donde se conoció el fallecimiento del revolucionario José Ramón Fernández, un reconocido integrante del conjunto revolucionario que acompañó a Fidel Castro en la toma del poder en la isla. Nuestro compañero Pedro Martínez Pires nos ofrece los detalles. Adelante. Saludos, estimados radioyentes. Falleció en La Habana el hombre azul, calificado por el pintor Oswaldo Guayasamín como un hombre azul. Falleció este domingo en La Habana a los 95 años de edad el héroe de la República de Cuba, José Ramón Fernández Álvarez. Fernández, a quienes muchos cubanos llamaban el gallego, nació en Santiago de Cuba y sus padres eran asturianos. Fue uno de los militares honestos y dignos que se opuso al dictador Fulgencio Batista y por ese motivo cumplió 3 años de cárcel en la prisión de la antigua Isla de Pinos, actualmente Isla de la Juventud. En la cárcel ingresó con el grado de primer teniente y pocos días después de salir en libertad, gracias al triunfo de la Revolución Cubana, recibió los grados de capitán. Luego de los duros combates en Playa Girón frente a los mercenarios entrenados y armados por el gobierno de los Estados Unidos en abril de 1961, José Ramón Fernández fue ascendido a comandante y en 1996, cuando posó en La Habana para Guayasamín, Fernández había sido nuevamente ascendido al grado de general de división de la reserva. En el momento de su fallecimiento, era Fernández asesor del presidente del Consejo de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien también este domingo expresó sus condolencias a Cela de los Santos, esposa de Fernández, al general de ejército Raúl Castro, quien pierde a su amigo, y al pueblo cubano que pierde un héroe y un educador ejemplar. José Ramón Fernández, quien fue durante varios años ministro de Educación, era al fallecer miembro del Comité Central del Partido Comunista, diputado nacional y presidente de honor del Comité Olímpico Cubano. Desde su cuenta de Twitter escribió también el presidente Díaz-Canel: honor por siempre a José Ramón Fernández, disciplinado y ejemplar soldado de la Revolución, intérprete genuino y creativo de las ideas de Fidel en la educación y el deporte, memoria privilegiada y acción comprometida hasta el último aliento. Fernández era también miembro de honor de la Fundación Guayasamín. A lo largo de su vida, cumplió Fernández numerosas e importantes misiones. La triste noticia del fallecimiento de Fernández me hizo recordar este domingo un pensamiento de José Martí que pareciera escrito para él. La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Continuamos ahora desde Centroamérica, donde luego de 25 horas de retención, Guatemala permitió el ingreso de funcionarios de la CICIG. Esto gracias a un fallo de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala que ordenaba permitir la entrada del funcionario al país. Entonces, las autoridades migratorias del país centroamericano permitieron este domingo el ingreso del investigador de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, de la Organización de Naciones Unidas. El integrante de la CICIG, el colombiano Ilen Osorio, pudo ingresar al territorio guatemalteco luego de estar retenido durante unas 25 horas en el aeropuerto, lo que llevó a los 5 magistrados de la Corte de Constitucionalidad a reunirse este domingo de emergencia para emitir un fallo ordenando al director del Instituto de Migración que permitiera la entrada del funcionario. La sentencia advirtió al director del Instituto de Migración que en caso de incumplimiento se ordenaría su inmediata separación del cargo, ello sin perjuicio de las demás responsabilidades legales a las que puede incurrir. Los jueces de la Corte de Constitucionalidad indicaron que los investigadores y funcionarios de la CICIG gozan de libertad de movimiento sin restricción alguna a través del territorio de Guatemala, según el acuerdo entre el gobierno y la Organización de Naciones Unidas. Y de este modo llegamos al final de este recorrido informativo en la mañana de hoy. Vamos a despedirnos, no sin antes invitarles a que continúen con nuestra programación. Les acompañó en esta primera emisión de Contacto Sur Iraní Acosta desde los estudios de Radio Fe y Alegría en Venezuela. Que tengan todos y todas un feliz lunes. Será hasta una próxima oportunidad.